Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 279, el día de hoy, 26 de julio del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre de muchísimo corazón y muy buena onda le agradecemos que esté ahí y nos dé esta gran mano para poder salir al aire y poder difundir nuestro mensaje. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos, antes de empezar este viaje, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos en esta trinchera de resistencia comunicacional. Traemos noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no mandamos humo. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y el día de hoy, ¿no? 26 de julio en Cuba se conmemora la toma del cuartel de la Moncada, una de las batallas, uno de los hitos que dieron los combatientes guerrilleros cubanos contra la oligarquía criolla, cipaya, vendida a los intereses de Estados Unidos. Resultado, hoy tenemos una isla caribeña a pocos kilómetros de las entrañas del imperio de Estados Unidos, que mantiene viva esa llama de esperanza, esa llama de dignidad, de cobijo para los vulnerables del mundo, de reserva ética sobre los principios que nos diferencian respecto a aquellos que solamente ven en la vida una manera de conseguir ganancias y aumentar sus riquezas. Por otro lado, hoy también se conmemora el paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, Evita. 26 de julio nos dejó su cuerpo golpeado, su cuerpo enfermo, su voluntad, su disconformidad y sus ganas de decirle en la cara a los poderosos de este país, la República Argentina, quiénes son realmente. Son una lacra que nos sigue esclavizando, que nos sigue golpeando, que nos sigue sumiendo en dolores, en tristeza, en enfermedades, en cárceles. Y pareciera ser que esa batalla todavía no tiene fin. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo a Paraguay, ¿no? El tema de las niñas asesinadas por el Estado totalitario del Paraguay, corrupto hasta las venas. La desaparición de una niña, Lichita, a quien hace meses y meses no se la puede encontrar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con una comisión que salió de aquí de Argentina? La verdad de la milanesa, ¿no? A ver, uno desde acá puede vender humo, pero digamos las noticias, lo que no se puede contradecir son los hechos. Así que bueno, haremos un pequeño análisis respecto a la expulsión de este grupo que podríamos denominar miembros de la Asociación contra la Violencia Institucional de Argentina, un movimiento nuevo o por lo pronto desconocido. El recuerdo específico de quien fuera presidente del movimiento de víctimas de la dictadura estronista, Santiago Rolón, centurión, que nos dejara la semana anterior. Una respuesta que realmente la suscribo prácticamente hasta en las comas, que en el Senado de la Nación le propinó, podríamos decir, la senadora Silvia Zapac al eterno niño Lustó. Ya no se sabe qué es Lustó. Lustó era radical, después fue del PRO, después fue macrista, ahora vuelve a ser del PRO. Escupe en la cara la historia del radicalismo con tal de conseguir un puestito, ¿no? Es un bolsón como de lacras. La definición, por fin, en la República de Perú respecto a la presidencia, la decisión electoral, que ya se había tomado, nominando a Pedro Castillo como el presidente constitucional de la República del Perú. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Las respuestas se siguen sumando en casi 500 ciudades, no solamente de Brasil, sino del mundo, contra Jair Bolsonaro. O sea, directamente es un repudio explícito contra Jair Bolsonaro. La irrupción de la CELAC. Esta semana, este fin de semana, hubo una reunión muy, muy interesante con conclusiones realmente muy esperanzadoras de parte de los ministros de Exteriores que se reunieron bajo el manto de la CELAC y las palabras, ¿no? Las palabras del presidente de México, López Obrador. Palabras que nos hubiera gustado escuchar también desde este lado. Israel y sus sistemas de espionaje, ¿no? Espían a todos, venden sus servicios, no importa qué, no importa para qué, bajo el paraguas de decir que están juntando información sobre terroristas, criminales. Lo que no juntan información es sobre los lavadores de plata, planetarios, los evasores, los que eluden los impuestos, los que empobrecen a los países, funden empresas, gestionan quiebras fraudulentas. Parece que el sistema Pegasus para eso no sirve. Solamente llegan hasta ahí. Vamos a recordar una canción, ¿no? Un tema por su Gieco, lo había hecho un grupo que estaba formado por Raúl Porchetto, Nito Mestre, Charly García, María Rosa Llorio, León Gieco, allá por los años 1975. Y cómo se contrabandeó un tema que estaba prohibido por la dictadura, una historia de color muy, muy interesante. Y como decimos cuando empezamos nuestro viaje de casi 2 horas de América Resiste, tenemos como una pequeña reflexión que queremos compartir. Y esto tiene que ver con esta cuestión de banalizar todo, ¿no? Ya pareciera ser que el escándalo no escandaliza, lo vergonzante no avergüenza. Lo impúdico estimula a ser más impúdicos. Y después la falta de respeto, ¿no? La falta de respeto a, ya no a historias personales, sino a cuestiones que ya son como símbolos universales. Estamos hablando del caso de Ana Frank. Ana Frank, una niña Annalise Marie Frank, víctima del totalitarismo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, sus vecinos, crearon un espacio para estar ocultos de la garra de los exterminadores, Ana Frank. Creció en ese ámbito. Su mirada inteligente, sagaz, profunda. Analizaba su realidad y la realidad que la circundaba. Tiempo después de terminada la guerra, Ana Frank era una niña, 11 añitos, 12 añitos. Pero un ser humano especial, ¿no?, en cuanto a su cosmovisión. Evidentemente una persona que había venido con un bagaje, o que había conseguido un bagaje en su corta edad, que justamente le aportó estas herramientas de análisis, de sensibilidad, de dejar a un costado el dolor profundo, el miedo que cala hasta los huesos, de escuchar a los nazis rondando. De qué manera un impávido, grotesco personaje argentino, Tinelli, no duda en banalizar, ensuciar la memoria de Ana Frank en uno de sus espectáculos cuasi pornográficos con los que sigue conquistando audiencia en la República Argentina. Debería saber este personaje, como los dueños del canal, los editores, que su actitud duele profundamente. Hay cosas que no se pueden hacer. Y esta es una de ellas. Porque Ana Frank representa en sí, en su historia, en su padecer, en su impecable inteligencia emocional, la realidad de muchas niñas que hoy, sin nazismo, sufren el mismo terror en los huesos, el abuso, la violación, la muerte, la tortura. Valores que para Tinelli, personaje repudiable de la República Argentina, son cuestiones menores. Seguramente para tener un punto más de rating, si la hubiera tenido a Ana Frank, le hubiera cortado la pollera para dejarla en bombacha. A eso nos acostumbramos. Lo doloroso es que como argentinos, como nación, como país, como seres humanos, no estalla el repudio a que nos sigan propinando este tipo de golpes, estos llamados actores de la opinión pública general. Todo es por el rating. Inevitable trazar el lazo, un trazo, mejor dicho, un puente, entre Ana Frank y Lichita. Lichita, esa niña desaparecida en Paraguay. Lichita, hija de guerrilleros paraguayos, dicen los titulares. Lichita desapareció poco tiempo después que el Estado paraguayo asesinara a sus primas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años, el 2 de septiembre del año 2020, disfrazándolas de guerrilleras, luego de haber sido torturadas. Al día de hoy, el Estado paraguayo no responde por estas muertes. Y en el medio desaparece Lichita, Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, de 15 años. En las circunstancias en que estaban rodeadas, el ejército o ese grupo insurgente, vamos a llamarle, que se llama EPP, y junto al cual estaba Lichita. Lichita intenta una huida junto con su tía. Su tía fue atrapada. Y Lichita decidió internarse sola en el monte. A partir de ese momento de ella no se sabe más nada. Lo único que se sabe es que el Estado paraguayo, un Estado corrupto, un Estado venal, prevaricador en su aparato judicial, se llena los bolsillos con millones de dólares con la excusa de combatir esa supuesta guerrilla que está en el norte de Paraguay. Para ello, allá por el año 2012, el Congreso de Paraguay, en pleno, diputados y senadores, declara el estado de emergencia en 5 departamentos del norte de Paraguay. Declarar el estado de emergencia es igual a declarar el estado de sitio, donde están los derechos constitucionales se encuentran suspendidos bajo la invocación de este supuesto estado de emergencia. La realidad es que, a pesar de más de 60, 70 millones de dólares que se han embolsado políticos y los llamados comandantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta, no traen ningún resultado. Al contrario, en el programa anterior escuchamos de qué manera las comisarías que están en esos parajes cuentan con 3 policías, no tienen patrullera, no tienen luz, no tienen teléfono. Se tienen que mover con sus motitos y sus celulares. ¿A dónde está la plata? ¿A dónde está Lichita? ¿A dónde se está blanqueando ese dinero? ¿Se va vía Brasil? Lo que sí sabemos que, decíamos, miembros de la Asociación contra la Violencia Institucional Argentina fueron escoltados por el ejército paraguayo hasta la frontera de Misiones para ser expulsados. Desde Posada, llegados esta comitiva a la capital de Misiones, uno de ellos relató que fueron trasladados en un fuerte operativo militar en una embarcación hasta una avioneta de la Fuerza Aérea Paraguaya y llegaron a la ciudad fronteriza de Encarnación, donde fueron recibidos por agentes del ejército paraguayo que portaban armas largas. De ahí lo llevaron una comitiva de 10 patrulleros y todas las cosas que pasan en Paraguay. Deberían ser ayudados. Y desaparece de los radares la real situación. La niña desaparecida, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, las 2 niñas asesinadas, Lilian Mariana, María del Carmen Villalba, 11 años ambas. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero antes que eso, primero les mandamos un gran abrazo al compañero querido cantautor Alberto Rodas, que en este momento está afinando su guitarra frente a la Embajada de Cuba en Asunción, Paraguay. Esto queda en Luis Morales, entre Fray de León y Fray de Granada. A las 18:30, en pocos minutos más, comienza el lanzamiento de la Coordinadora de Solidaridad de Paraguay y Cuba. Les mandamos un gran abrazo y por supuesto nos sumamos a este acto solidario, a este acto de apoyo a Cuba, a la dignidad que representa, a la esperanza lejana que en momentos de desasosiego, en momentos duros, sirvieron de esperanza para muchos y muchos revolucionarios humanitarios que encontraron en esa pequeña isla un refugio para seguir viviendo y seguir luchando. Vamos a escuchar un tema que está por estrenar, le ganamos de mano al compañero Alberto Rodas, un tema que hizo él para Lichita, es el tema número 1. Para Lichita, mientras haya alguna voz para cantar, una niña que fue desaparecida. desaparecida y la tierra llora a Carmen y a Lilian. Esta tierra de dolores es tan rica y no tiene donde morir la población. Cantemos una canción para Lichita y que el viento lleve eso a su rincón. Esa flor entre las flores más canción. Cantemos porque aún es tiempo de desdichas, porque habrá que reforzar el alma hoy. Por la niña que fue desaparecida, cantemos, esa es nuestra oración. Una canción. Desde el asentamiento de Itagua, el compañero cantautor Alberto Rodas. Qué bueno, en estos momentos está, ya se están preparando frente a la Embajada de Cuba en Paraguay. Acá nos mandan un fuerte abrazo solidario y militante los compañeros de la Coordinadora de Solidaridad Paraguaya con Cuba, agradecidos. Y decíamos, ¿no? Bueno, ya hicimos el introito, la contextualización de lo que pasó con los activistas argentinos que solidariamente siguen buscando a Lichita. Claro, y cada vez que van a Paraguay se encuentran con el rostro de la dictadura estronista que aún vive en Paraguay. Un sistema al cual no se lo puede llevar de prepo como se pretende, porque son de Buenos Aires, se lo llevan de pecho. A ver, si gente como Adolfo Pérez Esquivel, si la gente de la Konrad Adenauer, si tantos y tantos militantes que hemos ido a Paraguay a hacer lentamente un tejido de voluntades para contar las verdades que se ven, sí es cierto, que se ven desde afuera y que no se ven dentro de Paraguay. Siempre se hace con mucho respeto, con mucha calma, se consensúa con los que viven en el lugar. Se habla con las organizaciones campesinas. Pero bueno, parece ser que estos son los métodos. Igualmente siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo romper el cerco, romper el blindaje y que se sepa qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Se asesinan niñas disfrazándolas de guerrilleras y se desaparece una criaturita de 15 años, y vaya a saber a dónde ha ido a parar esa niña al día de hoy. Pero bueno, ahí también hay que resaltar la valentía de esta comitiva de argentinos que van a meterse ahí en el norte de Paraguay, ¿no? Un lugar que ellos seguramente irán con guías, con vaquianos, con gente que conoce el lugar, con referentes, campesinos, políticos, más allá del espectro del jet set, ¿no? De lo que se conoce aquí en Buenos Aires. Hay otro Paraguay que es más profundo y que es más organizado y que es serio también, es serio. Así que bueno, vamos a escuchar el reporte número uno respecto a esto que pasó con la comisión de los argentinos que fueron a rescatar al Chita. Bueno, una comunicación telefónica con la directora de Migraciones, Ángeles Arrigo. La directora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Acá estábamos leyendo, finalmente van a expulsar a estas personas que forman parte de una llamada misión humanitaria de la Argentina. ¿Ustedes llegaron a conversar con ellos? ¿Habían coordinado algunos aspectos en cuanto a esta visita? ¿O simplemente entraron al país, vía legal, por supuesto, y se fueron a los montes? Sí, ellos el día 19 habían ingresado al país y ese día nosotros, justamente cuando ellos no tenían una autorización por parte de la Argentina para poder regresar a su país, porque convengamos y recordemos que las fronteras con Argentina terrestres estaban cerradas, ¿verdad? Sí. Hablé con personal de Migraciones Argentinas, sobre todo con el director del Movimiento Migratorio de la Argentina, y él me dijo que sí tenían la autorización para el regreso. Entonces, nosotros le dejamos ingresar en carácter de profesionales, porque ellos venían a hacer una acción en particular, ¿verdad? Iban a tener reuniones políticas, que no había ningún problema. Ellos son una Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados, ellos pertenecen a esta organización, ¿verdad? Uh-huh. Posteriormente entraron, al día siguiente nosotros mantuvimos una reunión con el viceministro de Seguridad Interna, el doctor Pablo Ríos. Estuvimos todos los directores del ministerio y ellos también acudieron. El viceministro le explicó de que para que ellos puedan incursionar en esa área tenían que tener indefectiblemente una autorización o un acompañamiento en realidad de la gente del CODI, ¿verdad? Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que es la zona de conflicto allá en el Guillaú. Uh-huh. Ellos estuvieron de acuerdo, yo conversé también con ellos en esa reunión. Les expliqué que en el caso que ellos no cumplan con estas directivas, ellos se exponen a una expulsión teniendo en cuenta el artículo 81 de la Ley de Migraciones, uh-huh. en su inciso 7, uh-huh. ¿verdad? Donde es una transgresión ya a la soberanía nacional, a las leyes y a la Constitución. Ellos entendieron bien eso, sin embargo, hoy, al mediodía, en un control de la FTC, en el camino vecinal hacia una estancia que da con que se conoce como Cerro Guazú, ellos iban en un vehículo y bueno, fueron demorados, eran cinco ciudadanos argentinos y un colombiano. Cuando nosotros nos reunimos y cuando ellos ingresaron, eran 8, en realidad 9 los que ingresaron, sin embargo, quienes estaban incursionados eran 6 en total. Bueno, lo demoraron y le solicitaron la participación de si ellos tenían algún contacto o algo o mantuvieron un contacto con la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos dijeron que no, ¿verdad? Y entonces, bueno, uh-huh. ahí en ese momento ellos ya incurren en la falta que nosotros habíamos hablado. Uh-huh. Recordemos que hubo una nota el 20 de julio que le había enviado el coronel Alberto Gaona, donde ahí les informaban bien de cómo ellos tenían que hacer para incursionar. Y le dejaban un número de contacto también para poder comunicarse con el comandante del CODI. Sin embargo, no lo hicieron. Y bueno, ahí ya solicitaron la participación de Migraciones y nosotros enviamos un funcionario que está en Pedro Juan Caballero para que se apersone en el lugar para poder labrar el acta correspondiente y sí, se va a proceder a la expulsión de los mismos por haber transgredido el artículo 81 de la 9. Ellos dijeron, sí, el día miércoles nosotros queremos ir. Ajá. Y tengo entendido que ahí fue donde el viceministro, no, es que tengo entendido, yo escuché el viceministro, le dijo, bueno, si ustedes van a ir a ese lugar, antes tienen que comunicarse con la FTC, porque ustedes Nosotros como gobierno tenemos la obligación de velar por la seguridad de ustedes porque es una zona de influencia del SPP. Por lo tanto, la vida de ustedes puede correr peligro y nosotros somos responsables en el momento que les dejamos ingresar para el trabajo que ellos querían hacer, ¿verdad? Uh-huh. Se les explicó también que ellos no podían incursionar en el campo para buscar a la niña que ellos estaban solicitando, teniendo en cuenta que esa era ya una usurpación de una función de otro organismo, que para eso estaba la FTC. Lo que ellos podían hacer era conversar con todos los pobladores que ellos quisieran para recabar datos, lo que ellos quisieran hacer, pero en acompañamiento, con acompañamiento de un personal de la FTC. Ahora, sin embargo, no lo hicieron. ¿Cuántos van a ser los expulsados en total? Los expulsados van a ser 8 en total. Vinieron 9, pero una es una ciudadana paraguaya que está radicada en la Argentina, por lo tanto ella tiene derecho a permanecer en el territorio nacional más allá que ella resida en la Argentina. Ella es paraguaya. ¿Sería concretada esa expulsión vía Puerto Falcón, vía terrestre? Vía terrestre, exactamente. Ya. Eso estaría coordinando con las autoridades migratorias argentinas en su momento, ¿verdad? De por momento tenemos que hacer todos los procedimientos administrativos correspondientes y el traslado de esas personas hasta Asunción y posteriormente hasta Falcón. Entiendo que ese traslado, de hecho, ya se está concretando. No sé si ya llegaron o no a Asunción. Todavía no, porque siguen realizando porque tengo entendido que dos de los que habían ingresado también no se encontraban ahí, sin embargo estaban creo que en un hotel. Ah, ya. Entonces iban a venir todos y iban a incluir en el acta también, teniendo en cuenta que también llegaron con la delegación. Ajá. ¿Qué se sabe, no sé, un dato menor quizás, del vehículo que estaban utilizando para su desplazamiento? Vemos que es un vehículo... Ellos ingresaron con un vehículo, un furgón. Cuando ellos ingresaron por Posadas Encarnación, tres de ellos ingresaron en taxi paraguayo y seis ingresaron en este furgón cargo. Ajá, porque vemos que estamos compartiendo el video del momento en que fueron retenidos, digamos, por agentes de la FTC, quienes les explicaron la situación. Vemos ahí una camioneta todoterreno, con chapa, digamos. Argentina. ¿Perdón? Con chapa argentina. Creo que sí. Bastante le deberían agradecer al gobierno de la República Argentina, especialmente a la Cancillería y a la Dirección de Derechos Humanos de la misma, porque digamos que no sé, cosas raras. Y falleció, ¿no? Se fue nomás. Miembro de la Juventud Obrera Católica, Santiago Rolón Centurión, incansable defensor de los derechos humanos, falleció. Hacemos llegar nuestro acompañamiento a la familia y compañeros y compañeras del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista, del cual durante bastante tiempo el Nene Soler incluso y hemos formado parte. Y siempre tuvimos ahí en Santiago un campesino que se llegaba hasta Asunción sin desatender sus tareas rurales, y venía y consiguió coordinar a varios movimientos campesinos, a la gente de Emboscada, la gente de la masacre de Caguazú, recorrieron prácticamente todo Paraguay buscando víctimas de la dictadura estronista, y bueno, y llevaron adelante, la verdad que un gran, gran trabajo, si bien no pudimos o fueron contrabandeados, utilizados para contrabandear aquella campaña sobre la querella particular en crímenes de lesa humanidad, así todos jamás dejaron de tener una actuación y siempre del mismo lado, ¿no? Santiago Rolón los hermanos Rolón también forman parte de la causa operativo Cóndor, porque ellos finalmente, dos de ellos son secuestrados aquí en la Argentina. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que él nació en el año 1952, que formó parte de la Juventud Agraria, que habían secuestrado al director de la Pastoral Juvenil, padre Ignacio Parra. Santiago era buscado por la policía luego del asalto en Lambaré al domicilio de su hermano Martín, pasó por el Departamento de Investigaciones, el Departamento de Vigilancia y Delito, ahí fuimos coetáneos, pasó por el cuartel general policial, finalmente agonizante, luego de las torturas fue derivado al policlínico policial Rigoberto Caballero, donde actuaba también Agustín Goiburú, ¿no? Agustín Goiburú, también otro de los insignes desaparecidos de la resistencia contra la dictadura estronista, era médico y militante del MOPOCO, ¿no? Una disidencia dentro del movimiento colorado. Y bueno, eso también le valió torturas y finalmente la desaparición y la persecución directamente en todos lugares donde anduviera la familia Goiburú, ahí caían los represores estronistas. Pero bueno, así son las cosas y así se juega en Paraguay. En Paraguay se juega con pierna fuerte y astucia. Se combinan dos cosas, pierna fuerte y astucia. Vamos a escuchar el temita número 2, De Tripas Corazón, la Bersuit. Traición y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va, quien olvida no irá. Normita, ¿no? Normita Elizabeth Patiño, a Silvera. nuestra compañerita también de la querella particular, hija de Teresita Silvera. Falleció el 25 de junio del año 2021, y de lo que sí se puede decir que Normita vivió una vida haciendo de las tripas corazón hasta el final de sus días. Normita fue una de las presas políticas más jóvenes de América Latina. Junto con su madre había sido trasladada a la comisaría de Chacarita y otras mujeres presas políticas. María Eugenia Ponte Soler, que en aquel momento tenía 17 años, los paraguayos saben bien de quién estoy hablando. Isabel Ortiz, Idalina Gauda, Gilberta Verdún, María Candelaria Ramírez, Felicitas Alcaraz, Graciela Galeano, compañera también, gran compañera nuestra, igual que Idalina Gauda. Blanca Palmira Pereira. Estas niñas eran también, tenían más o menos la edad, un poquito más que la edad de Lichita, 15, 16 años. En la segunda caída de su madre, Teresita Silvera, junto con los padres, con los abuelos de Normita, Normita tenía casi 3 añitos y desde ahí compartió casi 2 años y medio en la prisión con estas compañeras que acabamos de nombrar. Mientras tanto, aquí en la Argentina, no paramos de recibir ofensas de estos radicales macristas que se piensan que son los dueños de todo, que son intocables, que pueden ofender moralmente, que pueden ofender políticamente, que pueden ofender a las personas, los símbolos, y que todos le va a llevar, que todos les va a salir. Una senadora, la senadora Silvia Zapac, de la provincia de Neuquén, la verdad que hizo le dio una respuesta en el Senado de la Nación a este repugnante de Lustó, que la verdad suscribo y suscribimos los que lo hemos conocido. Es el reporte número 2. Quiero presentar una cuestión de privilegio por sentirme agraviada por las declaraciones del senador Lustó cuando cuestiona al actual gobierno nacional y refiriéndose a las personas fallecidas a causa del COVID-19, dijo, lo leo, son 3 veces las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, con una idea, miré su biografía y veo que tiene 50 años, o sea que chico no es, que tiene una formación académica que ha sido egresado y profesional de la universidad y que ocupó distintos cargos públicos de relevancia en distintos gobiernos nacionales. Así fue embajador, fue ministro, fue diputado, fue y es senador, por lo que infiero que tiene capacidad crítica y de razonamiento. Tiene una lógica analítica, tiene conocimiento de lo que es la ambigüedad y la intencionalidad en el lenguaje. Así que estoy tentada a creer que no podría incurrir en falacias lógicas, en falacias lingüísticas, históricas o políticas, porque no es lo mismo, y el señor Lustó compara lo incomparable. Mientras ellos solo tuvieron en la dictadura 30.000, nosotros ahora tenemos 100.000. Entonces quiero saber cuál es su intención. Si es disminuir la responsabilidad de la dictadura, solo tuvieron 30.000 ante los 100.000, o confundir y mostrarnos 3 veces peores que la dictadura. Entonces quiero decir que no es lo mismo, porque los 30.000 son muertos, son asesinados, fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Y porque los 100.000, nuestros 100.000 son fallecidos, a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron, fallaron, murieron, fallecieron. No es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos, a construir y equipar hospitales y centros de atención para nuestros enfermos. No es lo mismo. No es lo mismo aviones tirando jóvenes dormidos al río que aviones buscando al mundo millones y millones de vacunas. No es lo mismo. No es lo mismo causar deliberadamente el dolor picaneando párpados, penes, vaginas, llagas, a buscar denodadamente el remedio, la vacuna, el alivio. No es lo mismo. No es lo mismo armar camastros metálicos para la tortura con picana, a buscar una mayor disposición de camas UTI en todos los hospitales de todo nuestro país. No es lo mismo. No es lo mismo desaparecer personas, violar presas, tener mujeres cautivas, esclavas sexuales, a legislar por la identidad, por la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, al cupo laboral para las disidencias. No es lo mismo. No es lo mismo formar parte de la Operación Cóndor para perseguir al que no piensa igual, al que piensa distinto por el mundo, a formar parte de la comunidad científica mundial para buscar con otros países la cura, las vacunas, los remedios, el alivio para que podamos curarnos. No es lo mismo. No es lo mismo quedarse con papel prensa a punta de pistola y tortura, a darle ATP a los trabajadores de los diarios La Nación y Clarín. No es lo mismo, no es lo mismo, no son lo mismo nuestros 30.000 muertos de la dictadura que nuestros 100.000 fallecidos de la pandemia. No son lo mismo los muertos, los desaparecidos, los torturados, los violados, los humillados, los degradados, los despojados, los bebés robados, los tirados de los aviones vivos. No es lo mismo el Estado que estuvo detrás de este horror. No son lo mismo que el Estado que está detrás de la pandemia, buscando cuidarnos, evitando el contagio, buscando vacunas, proveyendo vacunas, creando vacunas, inventando terapias, asistiendo a los trabajadores, asistiendo a las familias, construyendo hospitales, equipando hospitales, capacitando personal, consiguiendo equipamiento de protección. No es lo mismo que el Estado te sustraiga de la sociedad, ni siquiera permitirte un teléfono para pedir ayuda, sin poder ser asistido por un familiar, un abogado, un defensor, un tribunal. No es lo mismo a que los 100.000, todos los fallecidos, no es lo mismo que esos 100.000, ninguno haya muerto fuera de un hospital, no es lo mismo. No se puede comparar, por lo que a pesar de los esfuerzos, sus cuerpos no resistieron, no respondieron. No es lo mismo un Estado que mata, humilla y degrada a un Estado que cuida. Por esto, por la edad del senador Lustov, por su formación, por su experiencia, indican que no es creíble, que no distinga la diferencia, que no es porque no tenga entendimiento. No puede ser que su especulación política ante una elección le permita decir lo que dijo. Porque estamos con mucho dolor los argentinos y las argentinas. Por esto es que quiero resaltar la mala intención del senador Lustó. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Reciba mi aplauso. Emocionado. Las palabras justas. Por el tino y los usos y costumbres que corresponden a la honorable Cámara de Senadores de la Nación. Estoy tentado de decirle al senador Lustó que despojado de sus blindajes funcionales,

gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. La Retaguardia Radio. Bueno, cortito al institucional, estamos en La Retaguardia, la vuelta número 279 de América Resiste, el día de hoy, 26 de julio del año 2021. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Y bueno, vamos a seguir nuestro viaje por la patria grande, por esta América que resiste. Finalmente fue aceptado la nominación y la voluntad popular en la República del Paraguay, y el nuevo presidente se llama Pedro Castillo. Es el reporte número 3. Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. En Perú, las autoridades electorales proclamaron finalmente a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales en medio de un tenso panorama político y cuando falta poco más de una semana para el cambio de mando. El Jurado Nacional de Elecciones pudo declarar ganador al izquierdista Pedro Castillo un mes y medio tras la celebración de la segunda ronda electoral, ya que tuvo que resolver decenas de constantes apelaciones de la candidata derrotada, la derechista Keiko Fujimori. Las que vemos son imágenes de las celebraciones de los seguidores de Pedro Castillo en Lima. Tras negarse durante semanas a reconocer su derrota y alegar fraude en los comicios, Keiko Fujimori dijo este lunes que aceptará los resultados, pero calificó la victoria de Castillo como ilegítima. La actitud de Fujimori sumió al país en una grave crisis postelectoral y en las últimas semanas. Ni las autoridades electorales peruanas ni los observadores internacionales han podido encontrar pruebas de un fraude. Para analizar lo que está ocurriendo en estos momentos en Perú, el fin de esa larga espera, tenemos con nosotros a Isaac Risco, compañero de la redacción de DW Noticias, que además cubrió ambas rondas electorales. ¿Qué tal, Isaac? Gracias por estar aquí con nosotros en este momento que hemos esperado tanto también en esta redacción. Y la pregunta obligatoria en este caso, por supuesto, tras lo que acabamos de decir, ¿se puede unir Perú tras su nuevo presidente? Hola, Javier, yo creo que es difícil, ¿no? Porque Pedro Castillo es un candidato que ha generado resistencias tras su triunfo en la primera vuelta, desde el momento en el que ganó la primera vuelta, legítimas en parte por su programa radical, el programa radical de su partido, sus propias declaraciones. A eso se ha sumado ahora la campaña masiva de demolición que lanzó Fujimori en las últimas semanas. Eso ha socavado bastante la legitimidad de Pedro Castillo, ¿no? Ahora hay una gran parte del electorado peruano que duda de su triunfo electoral, ¿no? Creo que la esperanza es que una derecha política más moderada acepte al final los resultados, también en parte de la ciudadanía que acepte el resultado y que acaben por ver quizá que la mejor manera de hacer oposición es hacer una oposición crítica y no negar la realidad, que es que Pedro Castillo es el presidente. Pero la oposición en Perú ha sido en varias ocasiones ya más que crítica. El resultado han sido esos constantes cambios de presidente. Uno se pregunta qué tanto tiempo le podría quedar a Pedro Castillo al mando de Perú al final. Uno podría suponer que es poco, ¿no? Teniendo en cuenta esos antecedentes los que hablábamos. 4 presidentes en los últimos 5 años, constantes crisis políticas, y 2 presidentes fueron destituidos por el Congreso en el que Pedro Castillo no va a tener mayoría. Entonces, eso hace flotar desde ya el fantasma de una posible moción de vacancia, de destitución, como le dicen en Perú, ¿no? Yo creo que depende un poco de Pedro Castillo. Yo creo que él tiene que ser ahora más inteligente, tiene que dirigirse quizá al centro, teniendo en cuenta el panorama polarizado que hay en Perú, dirigirse al centro, abandonar un poco las posiciones más radicales de su partido, pero ciertamente eso es un acto de malabarismo, porque hay también en su partido gente que va a pedirle un programa más radical y esas partes de su partido tienen una parte de la bancada. Él no puede darse el lujo de perder esa parte de la bancada. Entonces es una posición bastante difícil. Depende, como decías, de Pedro Castillo, pero quizá también depende un poco de Keiko Fujimori. ¿Dónde queda esa figura que ha sido también un dolor de cabeza para muchos otros de los presidentes que hemos visto en Perú? Pues yo creo que Keiko Fujimori ha anunciado ya hoy que va a seguir siendo un dolor de cabeza. Ella ha dejado clara su posición. Ella se quiere erigir como la líder de la oposición con una actitud bastante radical como la que ha mostrado hasta ahora. Ella habló de un triunfo ilegítimo de Castillo. Ya habló de una lucha contra el comunismo. Ella quiere... Para ella es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Ella tiene procesos judiciales encima y lo único que la queda es intentar abanderar un sector grande de la población y de la política que tumbe al gobierno de Pedro Castillo pronto. La suerte está echada para Perú. Isaac Risco, muchísimas gracias por este análisis y hasta pronto. Gracias a ti. Entonces decíamos, cuando nos quieren llevar hacia el centro, lo que pretenden es que asumamos una rendición incondicional. No nosotros, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ningún centro a donde ir, pero los que gobiernan se los trata de convencer con palabras bonitas, con presiones, con extorsiones, de que abandonen sus posiciones extremistas. ¿Y cuáles son las posiciones extremas? Recuperación de los bienes naturales para el pueblo, salir del yugo del Fondo Monetario Internacional y del neoliberalismo salvaje, una mano extendida solidariamente desde el Estado a los sectores más vulnerables, propiciar la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, los microemprendimientos. Eso es comunismo para esta gente. O sea que de aquella idea del mundo sin ideologías, del mundo sin historia, donde la lógica y el sentido lo propicia el neoliberalismo capitalista, no existe ni siquiera el margen para ganar democráticamente elecciones. Ya lo anunció Bolsonaro, ¿no? Que en caso de perder las elecciones habrá sido porque le hicieron fraude, elecciones que todavía no sucedieron, él maneja el aparato electoral. Lo mismo pasa acá en Argentina, ¿no? Donde un repugnante inescrupuloso como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf y toda esa pandilla, justamente una gavilla, ¿no? Una gavilla organizada para cometer desmanes, pretende que tampoco las elecciones son democráticas. O sea, en eso estamos, en la tentación de ir hacia el centro. Nos va a dejar, a los que estamos de este lado de la grieta, a la descubierta total. Y ya sabemos qué pasa cuando se encierra o se arrincona a los pueblos, a las personas, a los animales, a quien sea, va a haber una reacción. Por ahora nuestro gobierno, o sea, el gobierno de la República Argentina, viene mostrando actos meritorios, virtuosos, una posición política aceptable para las condiciones políticas, económicas y sociales que estamos viviendo. No es la panacea, no es lo que nosotros querríamos, pero es lo posible y dentro de lo posible es un poco mejor que lo que nos toca. Y mejor era cuando teníamos 15 añitos, tan chiquitos éramos, y escuchábamos un tema de Salvatore Adamo que se llamaba Mis manos en tu cintura, es el tema número 4. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Para los chiques más jovencitos, así era la cosa, siglo pasado, allá lejos de hace tiempo. Los primeros lances, 15 añitos, qué lindo momento de la vida. Un conmocionante, ¿no? Conmocionante los 15, conmocionante cómo se empieza a ver la vida o cómo se empezaba a ver la vida de otra manera. Pero bueno, un pequeño recuerdo para los que ya juntamos décadas y todavía seguimos bataleando por esta vida. Y en Brasil pasan cosas, en Brasil y en el mundo. Ya no se soporta más a perversos inescrupulosos como Bolsonaro. Seres realmente peligrosos. El reporte número 4. Cerca de 500 ciudades de Brasil y otros 17 países confirmaron su participación en las protestas de este sábado contra el presidente Jair Bolsonaro. Los organizadores esperan al menos 488 actos. Imágenes en vivo de las protestas que se están realizando en este momento. Bajo la consigna "Fuera Bolsonaro", el pueblo critica la mala gestión del presidente brasileño durante la pandemia, al que culpan de corrupción y negligencia. Desde este viernes han comenzado las manifestaciones y el Frente Gente Sin Miedo y el Movimiento de Trabajadores Sin Hogar bloquearon carreteras y reclamaron un juicio político contra el mandatario. Los grupos dicen que las manifestaciones son además un llamado a la democracia tras los presuntos intentos golpistas recientes. Hoy está con nosotros el profesor de Derecho y vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Río Grande del Norte, Daniel Valenza, que nos comenta los acontecimientos en Brasil. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Bueno, en primer lugar es necesario comprendermos que las izquierdas, las clases trabajadoras en Brasil, por más de un año se quedaron haciendo manifestaciones virtuales, porque había el entendimiento de que era necesario preservar el isolamiento social para la cuestión de la salud pública, ¿no? Pero después de todo ese tiempo, la gente se apercibió que en verdad el gobierno Bolsonaro es más peligroso que el propio virus, coronavirus. Entonces, desde 29 de mayo, hay manifestaciones en las calles y cada vez están en más ciudades, con más fuerza, y desde allá también hay una pérdida de la popularidad de Bolsonaro. Ahora, en el momento, es el peor desde su principio de gobierno en principios de 2019. Entonces, en verdad, desde las calles, la gente en Brasil está consiguiendo cambiar la correlación de fuerzas, el apoyo al gobierno criminoso de Jair Bolsonaro. Y bueno, ustedes están acompañando todo lo que pasó, ¿no? Incluso las denuncias sobre el robo de las vacunas, en que en verdad el gobierno optó por hacer convenios con empresas farmacéuticas a partir de empresas en Brasil para desde ahí pagar algo como 2 veces, 4 veces más el valor de cada dosis para la vacunación del pueblo brasileño. no es la primera vez que hay protestas contra Bolsonaro y no es la primera vez que el presidente enfrenta también esos intentos de juicio político. ¿Cómo se puede explicar que continúa sin tener que enfrentar estos casos? Es increíble porque en verdad son muchos crímenes. Hay muchas denuncias de vínculo de Bolsonaro y su grupo con la muerte de la concejal Marielle. Hay denuncias y vínculos con milicias, que son organismos paramilitares, ladrones armados en los centros urbanos. Hay denuncias de corrupción y también estamos con centenas de miles de víctimas de COVID, en cuanto el gobierno por todo el tiempo ha dicho que no era un virus fuerte, que no era nada peligroso, y en verdad la gente que está muriendo es porque, en fin, son personas flacas. Entonces, son muchos crímenes. Pero en verdad lo que pasa es que las burguesías nacionales, el gobierno norteamericano, entonces el jefe de la CIA ha estado en Brasil en el último mes, los grandes empresarios y también los partidos tradicionales de derecha. A ver si entendemos de qué se trata, ¿no? Bolsonaro, presidente constitucional elegido, cumpliendo su mandato y dando golpes de Estado a sí mismo. A esto nos enfrentamos y esto es lo que viene. Si pensamos que esta gente va a retroceder por armas éticas que los pongan en evidencia respecto a su catadura moral y personal, pocas esperanzas tenemos de poder continuar una vida más o menos un poco menos miserable de la que ya tenemos. Seamos conscientes de que esto es un tema global. La última novedad es la alianza entre Eduardo Bolsonaro, hijo de Bolsonaro, uno de los imputados, mejor dicho, señalados como autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco, aquella concejal de la ciudad de Río de Janeiro, asesinada por oponerse a un proyecto inmobiliario de los Bolsonaro. Firmó un acuerdo con el partido de ultraderecha nazi en Alemania. Vemos de qué manera los neonazis, los viejos nazis, los nuevos nazis, este totalitarismo racista, supremacista, se expande como una hoguera por el planeta todo. Y mientras tanto, quienes quedamos aferrados a la ética, no podemos seguir poniendo la otra mejilla para que nos rompan los dientes. Vamos a escuchar el temita número 5, Guerrilla de la Concordia, Jorge Drexler, y está acompañado por Juan Pietranera, Mariana Mott, el coro gospel Factory Victory, Dani Reus, y está dedicado a Antonio Escotado. Es el tema número 5. Amar es ir a ciegas. El corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor. Armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Y distintas formas de amor, ¿no? El amor consciente, el amor inteligente. El amor con los ojos bien abiertos, para no amar al enemigo, para no amar al perverso, para no amar al violento, a la violenta. Para no caer en trampas en las que cándidamente podemos ser atrapados. Mediante la miel de sonrisas amables que esconden puñales afilados. Amar es cosa de valientes, el amor consciente. El otro, amar con los ojos cerrados, tiene sus riesgos, tiene sus riesgos. Vamos a escuchar un evento esperanzador que se dio en la Patria Grande. Es la 21ª reunión de la CELAC. Y ahí tuvo un papel preponderante el presidente de la República de México, López Obrador. Es el reporte número 5. Hola, Leonel, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio de ETER. En esta cita, el mandatario mexicano aprovechó para poder hablar de distintos temas, entre ellos, por ejemplo, el cambio que debe haber entre los países de América Latina y el Caribe respecto a Estados Unidos, pero además también en este punto enfatizó el papel y la lucha que ha dado el gobierno de Cuba y el pueblo cubano para poder hacer frente a los embates que desde Estados Unidos se han hecho llegar a la isla y sobre todo en defensa de la soberanía y también sin dar nada a cambio. Y precisamente de eso habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ceremonia, donde además de hacer un recorrido por la isla, y demandó o también llamó a los países de América completa a transformar, por ejemplo, un mecanismo tan relevante como la Organización de Estados Americanos, la OEA. En ese sentido, López Obrador dijo que se necesita que la OEA sea un organismo autónomo y que no sirva como lacayo de Estados Unidos. Esas fueron las palabras que pronunció el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de llevar en bloque con la CELAC una postura en materia económica a la cumbre del G20 que estará siendo organizada para el mes de octubre. Y también uno de los acuerdos más relevantes fue la firma. Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta de sustituir a un organismo regional polémico por uno verdaderamente autónomo. Se refirió así a la Organización de Estados Americanos, recalcando que el organismo textualmente tendría que ser un mediador y no un lacayo. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Lo señaló en su discurso por el aniversario 238 del natalicio de Simón Bolívar. Al evento asistieron representantes de 33 países y precede a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Además, el presidente mexicano rechazó la política de invasiones y sanciones de Estados Unidos en los países de América Latina. El periodista Marco Terugui considera que el golpe de Estado en Bolivia del 2019 mostró que el jefe de la OEA la convirtió en un amplificador de la política de Washington. En primer lugar, creo que hay una historia larga de la OEA y hay una historia más de estos últimos años, ¿no? Que es la que está más presente, que tiene que ver con una OEA marcada centralmente por algunos acontecimientos, como por ejemplo, y sobre todo, lo que fue el golpe de Estado en el 2019. Tal vez ahí se vio con una claridad prístina que la OEA, o por lo menos su cabeza política, que es Luis Almagro, ha venido trabajando más que en la construcción de un organismo continental que incluya desde América del Norte hasta América del Sur para mediar en los conflictos, ha venido trabajando en la OEA como una suerte de correa de transmisión o amplificador de la política del Departamento de Estados Unidos. Por lo tanto, en estos últimos tiempos ha quedado sobre la mesa que la dirección de la OEA responde de forma a veces más directa, a veces con algunos cortocircuitos, pero digamos responde a la política exterior estadounidense. Por lo tanto, no podemos hablar de un organismo que representa la heterogeneidad continental, sino de un organismo con una orientación política marcada, que es la que emane desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por lo tanto, agradecemos las palabras, la idea, la fuerza política que emana desde México y de quienes estuvieron presentes en ese importante evento de la Patria Grande. Y un anticipo para que vayamos poniendo en el radar los que somos, digamos, más inquietos y no nos comemos las cuestiones de un solo bocado, sino que la queremos digerir y preguntamos y preguntamos y preguntamos. Es hora de empezar a poner, decía, en el radar la OTAN. ¿Qué hace la OTAN en Latinoamérica? ¿Por qué Colombia es uno de los brazos oficiales institucionales de la OTAN en la patria grande. ¿Qué va a pasar con las tropas mercenarias desmovilizadas de Afganistán? ¿A dónde van a ser trasladadas? Cuestiones que hacen a la geopolítica, cuestiones que hacen a la política y cuestiones que hacen, en definitiva, a una batalla de fondo a la cual no le debemos sacar el ojo y cada uno desde su matiz, desde su diferencia, desde su propio color. Tal vez podamos juntos ponerle el ojo a esta nueva etapa de la supremacía, del supremacismo racista que cunde en el planeta. Un tema histórico también, muy lindo, Seminare, de Serú Girán, es el tema número 6. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Gigante, gigante, Charly García, David León, Serú Girán, gigante este tema, la verdad, gigante. Debería empezar a aclarar Gerardo Morales, el señor feudal de la provincia de Jujuy, que tiene secuestrada a una mujer por ser negra, colla y militante. ¿Qué pasó el 4 de septiembre del año 2019 en la madrugada, entre la madrugada del 4 y el 5 de septiembre, con ese vuelo fantasma que llegó punto a punto de Colombia a Jujuy, supuestamente a traer las felicitaciones a un grupo de mujeres artesanas?

siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, por los teléfonos, a toda la familia, a todo el círculo cercano. Pues es una práctica de gobiernos autoritarios. Debido a lo anterior, el mandatario mexicano propuso publicar todos los expedientes vinculados al espionaje y hasta crear una hemeroteca con estos archivos. Asimismo, busca establecer un mecanismo que sea revisado por organismos internacionales para garantizar que no se espíe nunca más a la ciudadanía durante su administración. Paola Guzmán, RT, Ciudad de México. Muchas cosas pasan y a veces no nos damos cuenta, pero esto es real, ¿eh? Esto no es mirar por encima del hombro a ver quién tiene bigote si es vigilante. No, ahora te vigilan los que son iguales a vos, los que se visten como vos, los que sean jóvenes, jóvenes, jovenoas. Está todo aprendido, ¿eh? Está todo aprendido. Así que es mejor amar con los ojos bien abiertos, apostar por el amor y no por el odio, con los ojos bien abiertos y de una manera consciente, para no ser sorprendido por canallas e inescrupulosos. Vamos a escuchar en un tema de... Mira, es la verdad que parece una aplanadora, Tame Impala. El tema se llama Elephant. Es el tema número 7. Thank you.

que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Esa era la palabra de Salvador Allende, ¿no? Porque a veces no, la historia que escriben los que ganan, nos deja enganchado inexorablemente a Salvador Allende con el Palacio de la Moneda. En el momento crucial y final del golpe de Estado en que es asesinado por el general Pinochet y sus esbirros. Pero Salvador Allende y el proceso chileno fue mucho más que la Casa de la Moneda, que es el final infausto que tuvo una movida revolucionaria, positiva, humanista. Y también resalto, ¿no?, esta unidad que se está dando aquí en la Argentina entre sectores del comunismo marxista que reconocen en este momento que la alianza con el peronismo, con el kirchnerismo, con el grupo, con la coalición gobernante, tiene cuestiones ideológicas que pueden ser afines, en otras no, en otras puede haber diferencias, pero ante la emergencia de los tiempos que estamos viviendo, ante este enemigo abroquelado que tenemos ya no solamente en la patria grande, sino en el mundo todo, creo que es inteligente y está muy buena la decisión que han tomado sectores del marxismo institucionalizado de sumarse a esta coalición gobernante. ¿Por qué? Porque aportan esa cuota de reivindicaciones que se escapan del centro, que se escapan del medio, que buscan más poner el ojo de manera concienzuda en los más vulnerables y en los más desprotegidos. Así que felicito y bueno, y también este es un aporte, ¿no?, para que las nuevas generaciones o quienes no lo conocen en profundidad despeguen la imagen simbólica de Salvador Allende vencido por la dictadura militar y bombardeado y asesinado por el gobierno, por las Fuerzas Armadas chilenas, y rescatemos lo que fue, ¿no? Lo mismo que la revolución, los republicanos en España, ¿no? Fueron intentos de gobierno formal con otro tipo de intereses, que no eran los intereses de los grupos concentrados de poder. Y bueno, y para responderle a Lustó, para responderle a la Bullrich, a Macri, a Waldo Wolf y a toda esa lacra, a Fernando Iglesias y toda esa lacra que asola a la Argentina, disfrazados de demócratas, pero que en realidad son profundamente antidemocráticos y totalitarios, les dedicamos el temita número 8, la Bersuit Clara. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa

No te olvides que el coronavirus sigue presente, que la variante Delta está entre nosotros y que esto es peligroso. Vacunate, cuídate, seguí usando el barbijo, mantener la distancia social y volver a vivir con este tipo de condicionamientos. Esto fue América Resiste, la vuelta número 279, el día de hoy, 26 de julio del año 2021. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, y nos despedimos y nos estamos encontrando, Dios mediante, la semana próxima. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad